Y ahora sí, llegó el momento, llegó el turno de Franco Verdini, nuestro columnista que viene con esa música, viene a poner la cultura en foco. Franco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juani, hola Milton, hola a todo Radio Tabú. ¿Cómo te trata la ciudad de las diagonales? Bueno, bien, veo que está saliendo bien, quería saber eso. Pero acá estamos, fresquito como en todos lados. ¿Sí, hace frío allá? Sí, está fresquito. Bueno, abríguese, que no queremos que nuestro columnista se resfríe. Fran, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Juani, ¿te acordás que el jueves pasado estuvimos hablando de la creación de un sindicato, de una rama artística, digamos, que es la Asociación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de la Danza? Así es. Bueno, para hoy te quería comentar también sobre un proceso electoral que se está llevando en nuestra ciudad y en nuestra región y tiene que ver con otro sindicato un poco más local, regional, que se trata de la Unión de Músicos del Sur. Esta institución es una asociación gremial cuya asamblea fundacional tuvo lugar el 30 de junio de 2012 en la ciudad de Bahía Blanca. Ajá. Sin embargo, fue un año antes de esta fecha cuando comenzó el proceso de debate que culminó en la fundación formal de este gremio. Estas discusiones se daban en el contexto de la necesidad de un reconocimiento del sector artístico como trabajadores y trabajadoras del arte. Uh-huh. Y la búsqueda de mayores derechos y de sostener los derechos ya conquistados. En el artículo primero del Estatuto de la UNSUR dice que agrupará trabajadores que presten servicios musicales, a saber, intérpretes, ejecutantes, compositores, autores, arregladores, directores y cualquier otro trabajador vinculado a estas actividades. Asimismo, en el Estatuto, todo el territorio, o sea, representan o tiene actuación competente en todo el territorio del sur de la provincia de Buenos Aires, con jurisdicción en los municipios de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Montehermoso, Punta Alta, Torkins, Coronel Suárez, Pringles, Saavedra, Tres Arroyos, Patagones y Pihué, siendo esta asociación gremial de carácter permanente para la defensa de los intereses legales, gremiales y sociales de los trabajadores representantes de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Bueno, así se conformaba este sindicato, como decíamos, luego de un largo debate, que primero se debatieron qué figura querían ser, si querían ser desde una asociación civil común, y terminó primando o ganando la idea de formar este sindicato, una gremial, y también estuvo en debate el alcance. Como les contaba recién, las diferentes ciudades, diferentes localidades a donde llega la representación de este gremio, en la cual falta en su estatuto legal, la ciudad de Villarino, que se sumó hace poco, se decidió en estos debates, en estas discusiones, que el alcance se extendía al sur de la provincia, ya que por el carácter de sus representados, de sus representantes y de la dinámica misma de la profesión, se genera una circulación del trabajo más allá de lo que era la ciudad de Bahía Blanca. En cada localidad, como en cualquier aspecto, se encuentran realidades diferentes, ya sea desde las necesidades de los profesionales hasta el acceso laboral para poder vivir de la música. Además de los derechos laborales del sector, el sindicato hace un fuerte trabajo también en garantizar el derecho a la cultura en cada una de estas localidades y el acceso por parte de su población a gozar del arte y la cultura propia de cada una. No es la primera experiencia que tenemos en la ciudad de un sindicato de músicos. En la década del 70 existió el Sindicato de Músicos y Afines, que tuvo mucho que ver con el nacimiento del Conservatorio de Música, que es una escuela a nivel terciario que depende de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué década, Fran? Discúlpame. Del 60. Ajá. El Sindicato de Músicos. Y también fue protagonista en la creación de la Orquesta Sinfónica, que hoy también depende de la provincia de Buenos Aires. Claro. Este sindicato va a existir hasta principios de los 80, cuando, después de la experiencia de la última dictadura cívico-militar, quedó totalmente desmantelado. La necesidad de volver a generar una herramienta de este tipo, que hacía tantos años que no existía en nuestra ciudad y la región, es que llevó a tomar esta decisión por varios trabajadores y trabajadoras de la música, que tiene como desenlace la creación de UMSUR. Este año la institución estará cumpliendo en pocas semanas, en julio, sus 12 años de vida, en junio ahora, y en sus permanentes asambleas ordinarias y extraordinarias se encuentran afiliados procedentes de una diversidad de géneros, de áreas dentro de la labor musical, de patrones, como lo llaman internamente, uh-huh. Como también de una diversidad de pensamiento muy variada, lo que enriquece a esta institución. Los afiliados y las afiliadas provienen de trabajos estables, como puede ser la Orquesta Sinfónica Provincial, el Coro Provincial, docentes mismos del conservatorio, estudiantes, trabajadores de la Serenata de la Municipalidad, pero también se conforma con trabajadores con contrataciones más precarias, temporales o eventuales, como la gente que trabaja en el circuito escénico independiente o también podemos llamar autogestionados. También los afiliados, las afiliadas son quienes se dedican solamente a la composición, a la transcripción, al trabajo de arreglos musicales, y en la actualidad UMSUR cuenta con más de 300 afiliados. Como te decía al principio, en este momento se encuentra en un proceso electoral para elegir nuevas autoridades. Este Ajá. proceso comenzó el año pasado con la necesidad de refundar, si se quiere, el sindicato para que emerjan nuevos y nuevas sectores en lo que hace a la representación del sector. A estas elecciones llega una lista única, que es la Lista Verde, y justamente su eslogan es por la refundación del gremio. Esta lista tiene una representación bien amplia de lo que es el sector de los trabajadores. Como decía hoy, está representada por el ámbito independiente o autogestionado y trabajadores con cargos estables, como por ejemplo en la orquesta, en el coro, docentes del conservatorio, trabajadores de la serenata y hasta músicos callejeros. Con esto se trata, desde esta lista única que va a tomar posesión de la conducción de este sindicato, se trata de garantizar una diversidad de miradas, de opiniones, de experiencias para lo que tiene que ver con la proyección política y la vida sindical de UMSUR. Esta idea, la de las elecciones, tomó fuerza después del décimo aniversario, que fue en el año 2022, con la intención de respetar los preceptos, digamos, fundacionales de esta institución, que no sea verticalista, que no sea personalista, que no reproduzca esos viejos vicios de los sindicatos que terminan siendo concentradores de representatividad y generando una lejanía muchas veces con las bases que termina siendo nocivo para los propios afiliados. En este sentido, fue la propia comisión fundadora, que podemos mencionar a Irene Abreu, Astor Vitale, Nicolás Fernández, que impulsa los encuentros de formación gremial desde el año pasado para lograr un buen desarrollo en las asambleas de cómo funciona el gremio y con contenido de formación política para plasmar el porqué de la necesidad de la renovación de este sindicato. A estos encuentros asistieron muchos afiliados y así se fue dando forma a este proceso electoral que tiene como fecha el próximo 2 de julio. Bien. Algunas de las propuestas que lleva adelante esta lista verde son defender los derechos laborales de sus afiliados, bregar por una remuneración justa, revisar las condiciones de contratación de los músicos, la creación de una ley de talleristas a nivel nacional y la igualdad de género en el trabajo y en el sindicato, entre muchas otras propuestas. Todo esto quiero agradecer principalmente a Cecilia Ferra, que es la candidata a secretaria general de esta lista verde, que mantuvo, que estuvimos ahí intercambiando algunos mensajes, me quitó algunas dudas y me pudo acercar algo de material para lo que fue la historia y bueno, y este proceso electoral que se va a desarrollar el próximo jueves, creo, o el 2 de julio. Bien. Bueno, también quería, Juani, hacer una mención, una fecha que ayer, miércoles 28 de mayo, sí. Se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Leonardo Fabio, un gran cantautor, director de cine, productor cinematográfico y militante popular. La carrera de Fabio trascendió las fronteras de nuestro país. Y es un referente indiscutido de un cine argentino de calidad, dejando un legado eterno. Así que bueno, también en esta columna, en nuestro Ágora, quería mencionar esta fecha y vamos a escuchar un tema de Leonardo. Dale, me encanta. en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir. Nada me importa la gente, que opine y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente, que opina y se mete, no comprenderán. Fran, perdóname que te interrumpa fuera de aire. Milton me recordaba que la figura de Leonardo Favio es tan grande que incluso el presidente Javier Milei lo homenajeó recientemente, pese a que Leonardo Favio, como todos sabemos, tenía una orientación más bien peronista. Sí, bueno, más que homenaje, pobre Leonardo estaría un poco retorciéndose. Claro. De ese evento. Fue eso, a un homenaje como un salvavidas es al plomo, podríamos decir. Homenaje siendo generosos. Homenaje. Bueno, lo que escuchábamos recién es Quiero aprender de memoria, del disco Fuiste mía un verano. Clásicos, si los hay. Vale la pena repasar el currículum artístico de Leonardo. Bueno, y por último, Juan y equipo, lo que les tengo es mucho para hacer este fin de semana, con una agenda que arranca desde hoy mismo hasta el domingo. Hoy vamos a tener a las 9 de la noche, en un ratito nomás, sí, a Seba Islas en el bar Don Osvaldo, con música a piano y voz en la Madrid 544. Para mañana, desde bien temprano, desde las 2:30 de la tarde, tenemos el ensayo general abierto de la Orquesta Sinfónica Provincial. Es la previa a la función del día viernes. Esto es con entrada gratuita, con reserva en la web del Teatro Municipal de nuestra ciudad, que es donde se desarrollará el ensayo abierto y la función de mañana. A las 6 de la tarde tenemos Vuelta a Canela en Bahía Blanca. Este grupo argentino de música para las infancias estará presentando su diario de canciones, iniciando en nuestra ciudad una gira patagónica por 10 ciudades del sur de nuestro país. Esto va a ser en el Teatro Don Bosco, en Rondó 119. Las entradas se pueden conseguir en la boletería de la sala. Bien, súper completa la agenda, Fran. Ahí lo que estamos escuchando es justamente Yo tengo un auto, de Vuelta a Canela, que se va a estar presentando mañana. Que suena fuerte. Tengo un auto que va a arrancar. Prepárense. Prendo el motor y empieza a andar. Tengo un auto que anda bien. ¿Por qué? Tiene cuatro ruedas locas para correr. Ahí mi bocina suena así. Ahí mi motor arranca así. Tengo un auto. ¿Cómo va? Que andaba bien. ¿Qué pasó? Se le salió una rueda. Le quedan tres. ¿Qué bajó? Tengo un auto. Oh, oh. Que está peor. Se le rompió otra rueda, nomás le quedan dos. Está chueco. Tengo un auto. Ay, ay, ay, ay. Está la luna. La luna de Valencia. No soy gran conocedor de música infantil, pero me gustó. Me imaginaba algo más estridente y con este vicio que a veces tenemos los adultos de tratar a los niños casi como si fueran tontos. No me parece que este sea el caso, así que me parece una muy buena elección, Franco. No, es un lindo espectáculo. Lo que estamos escuchando es Yo tengo un auto. Como decíamos, se va a estar presentando mañana a las 6 de la tarde en el Don Bosco, en el Teatro Don Bosco. Para el viernes, empezando el fin de semana formal, digamos, a las 8:30, vamos a tener el concierto sinfónico, que decíamos, de la Orquesta Sinfónica Provincial, dirigida por el maestro invitado Ramin Bayani. Va a recorrer el programa piezas sinfónicas de Gustav Mahler y las obras de Tchaikovsky. Esto va a ser en el Teatro Municipal y las entradas se pueden adquirir por la web misma del teatro o en la boletería de 17:30 a 20:30. A las 22 horas va a estar presentándose Pollera Pantalón de vuelta en el Bar 2 Don Osvaldo en la Madrid 541. El sábado tenemos a las 7 de la tarde una charla y lectura junto a Ana Miravalles en el Cuartito Azul, que es la librería perteneciente al Espacio Cultural Independiente Factor C, ubicado en Las Heras y Ceballos. Y a las 22 horas se va a estar presentando Changuí Canciones en el Bar Don Osvaldo de la Madrid 544. El domingo terminamos la agenda desde las 5 de la tarde con Walai Fossi en Un viaje inesperado, una obra de teatro, títeres y música para toda la familia, en el Espacio Cultural Independiente La Panadería de la Madrid 544. Las entradas se van a estar consiguiendo en puerta, la capacidad es limitada. Y a la nochecita, adelante, en el Bar Don Osvaldo, desde las 21:30 horas, se va a estar dando la Slam de Poesía, una copa de invierno, ahí mismo decíamos en la Madrid 544. Me despido de esta agenda, gracias Juani una vez más por este espacio, con un tema Summertime del disco Con la Música Otra Parte, de Pollera Pantalón, que decíamos se va a estar presentando el viernes en el Bar Don Osvaldo. Fran, te despido, lo escuchamos y es un gusto siempre tenerte en el programa. Te esperamos la semana que viene presencial de vuelta. Dale, un abrazo.